Te quiero dar la bienvenida a este segundo día de esta tercera semana. Mira, la tercera semana ya, ¿eh? De este entrenamiento de la gestión del estrés y del malestar emocional. Recordarte que esto no es terapia, sino un entrenamiento, pero que estas técnicas tan sencillas, muchas de ellas son centenarias, milenarias, pues llevan a una reducción del estrés y a un incremento del bienestar emocional. A mí la verdad es que me gusta estar a tu lado cada mañana y acompañarte dándote una pista para que durante el día de hoy des un paso más en esta gestión del estrés y del malestar emocional. Esta semana nos vamos a centrar básicamente en un tema fundamental, que es actuar en nuestra realidad. Actuar en nuestra realidad. Así que hoy te voy a pedir tres cosas. Tres cosas que nos ayudan a actuar en nuestra realidad. La primera es pedirte que continúes con lo que te propuse ayer. Ayudar solamente cuando se cumplan las tres normas de la ayuda. Es decir, ayuda solo cuando te lo pidan, cuando además las personas que te pidan la ayuda no puedan resolver el tema solas, porque si no las estarías convirtiendo en personas dependientes de ti. Y en tercer lugar, ayuda solamente cuando, además de que te lo hayan pedido y de que no pueden hacerlo solas, no le corresponda a ninguna otra persona hacerla. Porque si le corresponde a otra persona, a otra institución, a otro departamento dar esa ayuda, en realidad tú no estás ayudando, sino que estás impidiendo que quien tiene que dar la ayuda la dé. Así que el primer ejercicio o la primera propuesta para el día de hoy es que continúes aplicando las tres normas de la ayuda. Y por favor, aplícalas durante toda tu vida. Porque si no, estamos interfiriendo en la vida de los demás, nos estamos metiendo donde no nos llaman, estamos robando las responsabilidades de otras personas y luego, claro, eso tiene un coste grande porque nos provoca malestar, nos provoca estrés, nos provoca conflictos. Así que hoy seguimos aplicando las tres normas de la ayuda. Pero te voy a pedir dos cosas más. La segunda, muy sencilla. Es posible que cuando apliques las normas de la ayuda haya en tu interior una voz que diga: pero tienes que ser bueno, pero tienes que ayudar. Abraza esa voz. Abraza esa voz, no es tu amiga. Es una voz disfrazada de conciencia que en realidad lo que busca es compensar una necesidad de ayuda compulsiva. Es como un drogadicto de la ayuda que te dice: dame otra dosis, dame otra dosis. Y te tienes que decir: no, cariño, no, cariño. Ayudaremos solamente cuando sea necesario. Lo digo porque llevo muchos años en el mundo del autoconocimiento, y me he dado cuenta que muchas personas necesitan ayudar para sentirse bien. Y por lo tanto, ponerse a dieta de ayuda no solo es bueno para los demás, sino que además les fortalece porque los sitúa en un espacio de realidad extraordinario. Les sitúa ante la evidencia de que esa voz que dice: tienes que ser amable, tienes que sonreír a todo el mundo, tienes que decir a todo el mundo que sí, en realidad es una voz compulsiva que intenta comprar la estima ajena de una forma errónea. Por lo tanto, ¿qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo que abraces esa voz cuando te diga: ayuda, ayuda, ayuda al hombre, sé buena, sé bueno. Simplemente la miras con ternura y la abrazas. Recuerda, no luches contra esta voz. Simplemente la abrazas y le dices: no, no, no, es que si ahora ayudásemos, perjudicaríamos. Y nosotros, yo no quiero perjudicar. Y tú, querida voz mía, tampoco. Ven, ven, que te abrazo. Y la abrazas. Y la tercera cosa que te voy a pedir es que a lo largo del día de hoy, pero no te preocupes, que mañana esto lo vamos a alargar y vas a poder trabajarlo también durante el fin de semana. En cualquier situación que te incordie extraordinariamente, que te disguste, que te moleste, que te haga sufrir, te voy a pedir que pares un momento y te centres en lo que sí puedes hacer. En lugar de que tu mente vaya dando vueltas sobre temas diversos, pide a tu mente que se centre en tu realidad, es decir, en aquello que puedes hacer. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, pues, que yo qué sé, que eres padre, que eres madre y que tienes una hija, un hijo que está estudiando en primaria, pero lo que no hay forma humana de que nunca haga los deberes y que sean unos deberes que se tarda poquito en hacerlos, apenas un cuarto de hora, pero que no hay forma humana que los haga nunca. Bueno, pues tienes que aceptar que tú los deberes no los puedes hacer. Solo los puede hacer tu hija, solo los puede hacer tu hijo. Tú no puedes mover su mano si ella no quiere. Tú no puedes mirar el libro y estudiar y poner la respuesta si ella no quiere. Por lo tanto, deja de sufrir por lo que no puedes y céntrate en lo que sí puedes. Haz una lista de cosas que sí puedes hacer. Por ejemplo, en este caso podrías decir, muy bien, yo no puedo hacer los deberes por él, pero sí puedo decirle, mira, cariño, te sientas en esta mesa con tu libro, con tu bolígrafo, con tu cuaderno y tienes permiso para levantarte cuando hayan pasado 45 minutos que estás aquí sentadito o cuando hayas terminado los deberes. Si terminan los deberes, te puedes levantar. Dentro de 45 minutos, si no los has terminado, también te podrás levantar. Pero en esta mesa te vas a quedar sentadito, te vas a quedar sentadita con tu libro, con tu cuaderno y con tu boli. Yo no puedo hacer los deberes por ti, pero sí puedo decirte que no te vas a levantar de aquí en 45 minutos. Y además que no va a estar aquí el móvil, no va a estar aquí el ordenador, no van a estar aquí los juegos, solo vas a tener el libro, el cuaderno y el boli. Cariño, yo no puedo hacer los deberes por ti, pero sí puedo ponerte en esta mesita. Así que venga, siéntate, pongo el despertador y dentro de 45 minutos, cuando suene, ya te puedes levantar. Hayas hecho o no hayas hecho los deberes. Si los haces antes, pues te levantas. Fíjate que aquí te estás focalizando en lo que sí puedes hacer. A lo mejor resulta, pues, que estás preocupado por un tema profesional. Muy bien, pregúntate qué es lo que sí puedes hacer. Si tienes una tienda, pues no puede, lo que no puedes hacer es obligar a los clientes que entren. Pero lo que sí puedes hacer es que cada cliente que entre lo cuides, le preguntes qué necesita, te pongas en su lugar, seas amable, lo atiendas de una forma extraordinaria. Lo que no puedes hacer, por ejemplo, es decidir que, yo qué sé, tu suegra deje de criticar a, yo qué sé, a tu cuñado cada vez que hablas con ella. Pero lo que sí puedes hacer es a lo mejor decirle, mira, cuando hables de fulanito, yo prefiero no escucharlo porque me sabe muy mal lo que dices. Entonces, tú tienes que decidir, lo que te estoy pidiendo es que te centres en lo que sí puedes hacer. Ya ves que el ejercicio del día de hoy es muy sencillo. Primero, seguir las normas de la ayuda. Segundo, abrazar estas voces interiores que a veces nos piden que ayudemos de forma compulsiva. Y la tercera, ante cualquier circunstancia que te esté rompiendo la paz interior, decide tres acciones, dos acciones o una acción, las que sean. Máximo cuatro, no pongas más de cuatro, no pongas más de cinco, cinco sería el máximo. Cosas que tú sí puedes hacer y focalizas tu acción en lo que puedes hacer. Hay cosas que no dependen de nosotros, muy bien, pero hay otras que sí. Así que céntrate en ellas. Esta es la propuesta para el día de hoy y espero que te sea muy, muy, muy útil.